de una vez de un solo golpe, porque quieres matarme poquito a poco. Acabas de una vez de un solo golpe, porque quieres matarme poquito a poco. Si va a llegar el día que me abandones, prefiero corazón que si esta noche. Si va a llegar el día que me abandones, prefiero corazón que si esta noche. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sé tu cruel adiós, mi Navidad. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sé tu cruel adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor y tus engaños. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor y tus engaños. ¡Chito!